12 y 5 minutos, nos vamos a quedar con un espacio, ya lo saben, habitual cada martes, en nuestro espacio dedicado al ámbito político. Lo comentamos la pasada semana, entramos en la última ronda de intervenciones antes del final de la legislatura. Las elecciones municipales están ya aquí encima, este próximo mes de mayo, y por tanto, para que hubiera un turno completo de todas las formaciones políticas, bueno, pues este debía ser ya el último, quedaron un par de semanas de por medio ya para esos comicios. Comenzamos en esa ronda habitual con Izquierda Unida. Hoy, ya les decíamos en el arranque de la mañana, turno para el Partido Andalucista, y en concreto, bueno, pues nos acompañan ya aquí en los estudios de Radio Ubrique, su portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, como una de sus ediles, María Jesús Pérez, y también en el día de hoy un integrante de lo que será la candidatura del Partido Andalucista en las próximas elecciones municipales, el número 3 en esa candidatura, Sergio Dorado. A los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con lo que es, además, ya decimos, el último espacio de política, el Partido Andalucista, que nos acompañará el jueves en Cosa de Todo, la coincidencia de, en estas semanas, las diferentes formaciones, tanto martes como jueves, nos están acompañando. Y lo dicho, bueno, pues es el último espacio de política en concreto, que sobre todo, José Antonio, querías comenzar hablando de, y de hecho centrarlo en el futuro, ¿no?, en lo que estáis preparando en torno a esta nueva candidatura, y en concreto el equipo que va a integrar esa candidatura. Tenemos como representante, por ejemplo, hoy aquí a Sergio, ¿no? Sí, claro, de lo que pretendíamos hablar hoy, sobre todo, es de eso, simple y llanamente. Todos sabemos que el Partido Andalucista es un partido que se presenta a las elecciones con un equipo bastante potente durante los últimos años, y en este pues va a seguir siendo un equipo bastante formado, bastante cohesionado, y sobre todo hay una cosa que es común a todas las personas que vienen conmigo en esta candidatura, y es que son gente joven, gente muy formada, gente muy preparada, y cada uno pues va a conocer perfectamente el ámbito de actuación en el que se va a tener que mover. ¿Por qué digo eso? Pues lo digo por una simple cuestión, y es que, bueno, no nos podemos permitir un equipo de gobierno durante los próximos 4 años que lo único que haga sea estudiar lo que van a hacer o lo que van a dejar de hacer. Nos parece que estos 4 años han sido perdidos, nos parece que estos 4 años han sido totalmente inoperantes y no se ha tomado ninguna decisión sobre absolutamente nada. Lo hemos visto por activa y por pasiva, lo hemos visto durante estos 4 años que no se ha tomado decisiones ninguna, no solamente eso, sino que cuando se ha tenido que tomar una decisión se ha corregido al minuto siguiente. Y todos esos fallos y todos esos problemas que hemos tenido con este equipo de gobierno, pues el equipo andalucista pretendemos borrarlo absolutamente. Estas personas que me acompañan en la candidatura, pues como decía antes, son gente que vienen con muchísima ilusión, son gente comprometida con su pueblo, son gente que han estado ya en colectivos sociales y que tienen una trayectoria, no vienen de nuevo ninguno de ellos, y sobre todo hay una cosa muy importante, ¿no?, que a pesar de la juventud que tienen todas y cada una de estas personas, también tienen experiencia. Y esa experiencia es importantísima para abordar cualquier problema que se tenga en un ayuntamiento. El día a día lo que hace es que, bueno, pues esa experiencia que tú tengas y esos conocimientos previos que tú tengas, pues sirvan para solucionar los problemas. Y tenemos muy claro que aquí lo que queremos los andalucistas es solucionar problemas a los ubriqueños, no agravarle los problemas que ya tengan. Cuando una persona acude a una institución, lo que va es en busca de soluciones, no en busca de más problemas. Y sobre todo, va en busca de gente que dé la cara y que le diga las cosas como son. Y ese grupo al que me estoy refiriendo ahora mismo, pues tiene esa característica fundamental. Es que son gente que da la cara, son gente que viene con muchísima ilusión, que viene con muchísimas ganas, y vuelvo a insistir, gente formada. Sin irnos más lejos, pues tenemos aquí a uno de los integrantes de esta candidatura, que es Sergio, y bueno, todos podemos decir, bueno, ¿y Sergio qué? Bueno, pues Sergio, entre otras cosas, conoce perfectamente el entramado deportivo de nuestra localidad, conoce perfectamente a los colectivos de nuestra localidad, entre otras cosas, pues porque se ha relacionado muchísimo con el mundo del deporte. Sergio es una persona que ha estado durante muchísimo tiempo en colectivos, ha sido parte de diferentes colectivos, ha estado involucrado en todos y cada uno de esos colectivos, incluso el patronato pues lo conoce desde dentro, porque también lo ha vivido desde dentro este patronato. Entonces, como decía yo anteriormente, es un ejemplo de una de las personas que vienen con nosotros, pero no es el único. Y sobre todo, vuelvo a insistir, la nota común es que son gente formada, que son gente preparada y gente que tiene muchísimas ganas de trabajar. ¿Cuáles son las directrices que se han marcado durante todo este tiempo? Pues hay una cosa muy clara y muy simple. Y como decía anteriormente, los andalucistas queremos trabajar desde el día siguiente a la toma de posesión en el ayuntamiento. Y la forma de trabajar es también a través del conocimiento que ya traen cada una de estas personas. Hemos estado reunidos con colectivos, pero no con uno ni con dos, sino con la mayor parte de los colectivos. Y los que nos quedan pendientes, pues nos reuniremos y nos sentaremos con ellos en los próximos días. Pero vuelvo a insistir, de todas esas reuniones que hemos tenido, siempre se sacan las mismas notas en común, siempre se sacan pues las mismas demandas, siempre se sacan las mismas reivindicaciones. Y una cosa importantísima, y es que yo quería que el equipo que me acompañara en esta candidatura pues fuera un equipo formado, un equipo con gente que conociera y sobre todo con gente comprometida. Y todo esto, todas estas características que he estado enumerando hasta ahora, pues las estamos viendo con todas estas personas que me acompañan. En concreto, Sergio ha estado en las reuniones con los colectivos, los ha conocido de primera mano, no les viene de nuevo porque ya los conocía anteriormente en su gran mayoría, pero sobre todo se ha hecho una idea de cuáles son las demandas que están haciendo los colectivos a día de hoy. Y con esas demandas, vuelvo a insistir, al día siguiente de tomar posesión en el ayuntamiento, estemos en gobierno o estemos en oposición, es indiferente porque vamos a trabajar con las mismas ilusiones y con las mismas ganas, pero ya conocemos de primera mano cuáles son las demandas de estos colectivos y cuáles son las necesidades de estos colectivos. Yo no voy a decirlas, sino que para que vayáis conociendo a uno de los compañeros que vienen en la lista, pues lo mejor es que él, de primera mano, pues se presente y que nos diga exactamente pues cuáles han sido las notas características o las notas comunes que hemos tenido en todas y cada una de esas reuniones en las que hemos estado. Bueno, pues yo soy Sergio. En primer lugar, como mi compañero José Antonio ha dicho, afrontamos este reto con mucha ganas, con mucha ilusión, con mucho compromiso, por supuesto, y claro, pues para ello nos hemos dedicado durante meses al estudio de todas las asociaciones culturales, sociales y colectivos deportivos. Para ello, pues, también decir, como ha dicho San Antonio, que me avala el que he estado integrado en el deporte, porque yo, de hecho, he estado en la Escuela de Fútbol desde que se inauguró, he corrido carreras de atletismo, he hecho pádel, he hecho tenis, he hecho un poco de todo, he estudiado educación física, sobre lo cual el deporte es mi pasión. Por otro tema, pues no lo he podido ejercer, pero vamos a pasar a lo que es el tema de las asociaciones y colectivos. Nos hemos estado reuniendo con cada uno de ellos. Como bien ha dicho San Antonio, también hemos podido comprobar los puntos en común que tienen todos, y está claro que que han estado en un estado de, valga la redundancia, en un estado de abandono por parte del ayuntamiento, un poco también de descoordinación, porque en cuanto a horarios y temas, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, el tema del fútbol sala, el fútbol local, el fútbol federado, no se ponían de acuerdo en ningún momento en cuanto a días, horarios, y siempre había un poco una pelea, por llamarlo de alguna manera. También tendríamos otro de los puntos en común, sería unas necesidades básicas en cuanto a instalaciones, que no requieren nada más que de esfuerzo y de colaboración por parte del ayuntamiento para que se hubieran resuelto, y tampoco se ha podido solucionar. Con lo cual, voy a pasar a otro tercer punto, como puede ser también una de las puntos y factores importantes en el aspecto del deporte, que es la Junta Rectora que organiza el Patronato Municipal de Deporte, en la cual tenemos entendido por estas reuniones, en el cual no se presenta o no asisten la mayoría de los colectivos, puesto que no les da pie a que participen, sino que ya viene todo un poco organizado y apalabrado, que es lo que se va a hacer. Luego van y prácticamente lo único que hacen es alzar la mano a las propuestas que ellos ponen y no los dejan a ellos no les dejan a ellos, digamos, participar. Y además, otro de los aspectos importantes dentro de estas reuniones es que no les dejan proponer, que de hecho hemos comentado o comentó el médico Carrión también un aspecto muy importante que se tuvo en cuenta por fin en una de estas reuniones, y era el tema de, por ejemplo, un desfibrilador que hay, por ejemplo, en el tema de las piscinas, y que no se encontraba a nadie que supiera utilizar ese desfibrilador en la piscina, con lo cual es importante porque el día de mañana alguien tiene algún problema y se podría solucionar y evitar algo un poco más grave. Y yo, en definitiva, poco más. Voy a darle la palabra a mi compañera María Jesús, y ahora pues iremos comentando un poco más. Bueno, mi nuevo compañero Sergio, pues que queremos que lleve el tema de deporte en esta próxima legislatura, pues como habéis podido comprobar, pues ha tenido contacto con todo y cada uno de los colectivos, ya va tomando nota de todas las necesidades, y sobre todo, pues bueno, es una parte del programa que queremos llevar en estas elecciones 2015. Como bien decíamos en otras intervenciones, nuestro programa va a ser bastante amplio. Queremos que sea participativo, estamos reuniéndonos con todos los colectivos para tomar nota de cada una de las necesidades que tienen, y bueno, pues se va a dividir o a sectorizar en los pilares que creemos que son importantes para Ubrique, como son la marroquinería, uno de los pilares fundamentales y es el motor económico de nuestra localidad. Pues es importante el apoyo que se preste por parte del ayuntamiento. De hecho, ya hemos participado y hemos hecho propuestas en torno a esta, a este sector, tanto como por la parte del, bueno, en lo que se refiere a la escuela de artesanos, como en cosas que todavía están por solventarse, como es la marca Ubrique. Y bueno, pues son cosas que se están dejando de la mano un poco por parte del ayuntamiento y que queremos que darle un impulso y coordinar también tanto las instituciones Junta Andalucía, Gobierno Central, con lo que es el Gobierno Europeo en temas de marroquinería y bueno, y poder impulsar este sector que es tan importante para nuestro pueblo y que puede venirnos muy bien el que se nos reconozca lo que es la marca Ubrique a nivel europeo. Por otra parte, también coordinar todo lo que es las instituciones a nivel local, tanto MOVES como En Piel, Escuela de Artesanos, porque debemos de ir todos de la mano, y esto es un sector que bueno, que hay que implicarlos a todos y no ir cada uno por un poco por separado, sino ir un poco aunando esfuerzos y sacando Ubrique, y sobre todo no solamente mirando también por las marcas, porque en este sentido también nosotros queremos entenderle una mano a lo que es el sector trabajador dentro de la marroquinería. Ahí en nuestro programa también vamos a exponer distintos puntos que van dirigidos a ellos y que creo que van a ser bastante beneficiosos. Y por otro lado también el sector turismo y comercio, que van unidos de la mano. El sector turismo, que nosotros, como ya en muchas intervenciones también hemos dicho, partimos desde menos 10. Nos encontramos con un Ubrique en el que no se podía visitar nada. El Partido Andalucista puso en auge todo lo que es los museos, tanto el Museo de la Piel como el San Juan de Letrán, que es el centro de interpretación de la historia de Ubrique. Museo, bueno, más que un museo, esto es un templo, el San Pedro, que también se puede visitar y que ahora mismo está haciendo funciones de salón de pleno, y también el arreglo de todo lo que es el casco histórico, y bueno, también arreglar todas las instalaciones deportivas, como también dice mi compañero Sergio, aunque se arreglaron y se han dejado un poco de la mano durante esta legislatura, que también influye en el tema del turismo. El turismo no es solo aquella persona que viene a visitar nuestro casco histórico y nuestros museos, sino también aquellas personas que vienen a competir en distintos campeonatos y que se puede también aprovechar para enseñarle Ubrique y para venderle nuestro pueblo. Porque, por ejemplo, y sin ir más lejos, ahora mismo tenemos una en puerta lo que es la subida a Ubrique, vienen muchísimas personas a Ubrique y desde el ayuntamiento se debería, porque en el último pleno se le preguntó que qué se iba a hacer con respecto al sector turístico dentro de este campeonato, que es importante, que es a nivel nacional, que viene muchísima gente de muchos sitios, y no se nos contestó. O sea, es que no aprovechan el que viene gente a Ubrique para vender nuestro pueblo, y aquí lo que hay que hacer es aprovechar cada uno de las competiciones, cada uno de los eventos que tenemos en Ubrique para vender nuestro pueblo, porque es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque repercute en nuestro comercio, repercute en nuestras fábricas, y eso es trabajo para la gente, y no se está haciendo por parte de este ayuntamiento, y eso es uno de los puntos programáticos que nosotros como Partido Andalucista creemos que debemos de potenciar, que en su día llegamos a la cúspide en lo que es estadística a nivel turístico, y desde luego lo que no podemos permitir es que en los últimos tiempos se vaya descendiendo el nivel de turismo en Ubrique de la manera que se está descendiendo, y que el señor alcalde salga en estos medios diciendo que al menos ha sido un 2% en este último año en lo que ha bajado el turismo en Ubrique, y se queda tan ancho. Y bueno, es que nosotros lo que queremos es, ya nosotros desde el Partido Andalucista vestimos a Ubrique como una niña bonita, y lo que hace falta es que esta niña bonita salga a pasear, y eso es lo que nosotros queremos, aprovechar cada una de las cosas y cada resquicio para vender nuestro pueblo, que es lo que nos hace falta. Tenemos un sector hostelero bastante importante en Ubrique, y lo que queremos es aunar esfuerzos y compenetrar turismo, comercio y marroquinería, que es lo que nos hace falta en nuestro pueblo para llegar a una mayor empleabilidad, y que bueno, eso va en progreso también de las familias de Ubrique. Otro punto también por el que vamos a trabajar en este programa es el tema del empleo y los emprendedores. Nosotros hemos propuesto en muchas ocasiones en los presupuestos de este ayuntamiento el que se hiciera planes de empleo en la localidad. Que hay muchos programas que vienen de otras instituciones, de acuerdo, pero esos programas tienen un principio y tienen un fin, y desde luego van dirigidos a un sector de la población que son muy acotados, y vienen muy acotados, y hay un sector de la población con cargas familiares que no están siendo atendidos, y no están siendo atendidos, y que después repercuten en asuntos sociales, y que les llega o no les llega ayuda dependiendo de si el alcalde tiene o no tiene ganas de firmar la ayuda. Entonces eso también queríamos ponerlo encima de la mesa, y creemos que hay que luchar por este tema. Un plan de empleo que sea efectivo y que sea viable y que atienda las necesidades de las familias de Ubrique. Por supuesto, en temas de empleo, si el Partido Andalucista no llega a poner pie en pared y en uno de los presupuestos no ponen como condicionante el que se rescatara el Club de Empleo en Ubrique, pues hoy día no teníamos Club de Empleo en Ubrique. Y bueno, creo que al ser ya un servicio municipal, deberían, ya en otras ocasiones lo hemos dicho en pleno, de darle forma y darle contenido y de prestar más ayuda en este tema al Club de Empleo, porque es un servicio que está haciendo una gran labor a nivel de la localidad a los desempleados, y no se les está dotando ni se les está prestando la importancia, o no se les está dando la importancia que debe de tener. Y por otro lado, también proponíamos desde hace ya bastante tiempo un plan de emprendedores. Creemos que hay que diversificar el sector económico de la localidad, no solamente centrarnos en temas de marroquinería, turismo, comercio y lo que ya tenemos en la localidad, sino que bueno, pues hay un gran sector de la población que no encuentra empleo y que decide de montarse por sí mismo, y bueno, a esta gente hay que orientarlo y hay que prestarle una ayuda lo suficientemente como para que pongan en marcha su negocio, porque el día de mañana puede dar también trabajo a otra persona. Y por último, también quería resaltar que bueno, que el Partido Andalucista también tenemos como punto primordial y como un sector importante es el ámbito social y deportivo, porque hemos visto que estos 4 años han sido en vano en lo que son temas y colectivos sociales, no solamente a nivel deportivo, porque ya lo ha reflejado mi compañero Sergio, sino también a nivel social, me refiero a colectivos como Dame tu Mano, o a colectivos como El Curtido, como colectivos como el Alzheimer, colectivos como el de mujeres, como el del Toro del Gallumbo, y bueno, que son colectivos que están también prestando una labor social o haciendo una labor cultural o deportiva, y es que no se les está atendiendo, y es que el punto en común, como decía mi compañero Sergio, cada vez que nos reunimos es no se nos escucha, o le hacemos escrito al ayuntamiento y no se nos contesta, ni para bien ni para mal. Ya lo estudiaré, ya lo haré. Y bueno, y es que así esa es la tónica que tenemos por parte de este ayuntamiento. Y bueno, por último también decir que entre los colectivos que nos hemos reunido, que también han sido asociaciones de vecinos, nos hemos encontrado en muchas ocasiones que tampoco están siendo atendidas las necesidades más básicas que un ciudadano puede tener, ¿no? Que es a nivel de barriada. Y también tenemos en nuestro programa un plan de barriadas que atienda a las necesidades de los vecinos y que atienda realmente a problemas de accesibilidad, a problemas de asfaltado y de cosas que son tan básicas de un ayuntamiento que ni siquiera eso está siendo atendido por parte del ayuntamiento. Y sobre todo también que el alcalde se le llena la boca diciendo que tiene un ayuntamiento participativo, transparente, y desde luego no es para nada así. No solamente lo vemos nosotros, sino que nos lo trasladan los colectivos con los que hemos estado reunidos. Falta de transparencia y falta de información, pues incluso la han tenido dentro de su propio gobierno. De hecho, esa es una de las razones por las que se les han ido los cuatro concejales que tenían en gobierno. Y no solamente eso, sino que incluso cuando este alcalde se está poniendo a hacer su lista, los mismos de su lista que van en las próximas elecciones municipales ya están viendo qué es lo que está pasando dentro del Partido Popular, y es la falta de transparencia, el dictatorialismo que tiene este alcalde, y bueno, incluso la gente de su lista nueva se les está yendo y está dando carpetazo a un alcalde que desde luego en estas elecciones creo que deberían los ubriqueños valorar y poner un poco en pie en pared, y sobre todo cambiar este equipo de gobierno a un equipo de gobierno solvente como somos el Partido Andalucista, un equipo formado, un equipo con experiencia. Y desde luego que somos un partido diferente. El Partido Andalucista no atiende a doctrinas de partido de como otro, como puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista, que se les dice una cosa desde arriba y atajan la decisión que viene desde fuera sin importarle las consecuencias que puedan tener entre los ubriqueños y las ubriqueñas de la localidad. Y un ejemplo muy claro es cuando el Partido Socialista estábamos luchando por nuestra salud en Ubrique con los especialistas, o cuando estábamos luchando por una variante, o como tantas cosas que estábamos pidiendo por parte de otros partidos, o no de otros partidos, sino al fin y al cabo de la ciudadanía de Ubrique, y no se nos ha atendido por decisiones partidistas desde otras instituciones. Y otro ejemplo también muy cercano es el Partido Popular, que también no atiende a nada más que a doctrinas provinciales o de otras instituciones en temas de empleo, que también se les ha pedido que consideraran y que reconsideraran el tema del empleo en la localidad. Y bueno, pues nada, eso es lo que tenemos. Tanto Partido Socialista como Partido Popular atienden a otras doctrinas y a sus intereses partidistas, y desde luego no es el caso del Partido Andalucista, porque nosotros luchamos por nuestro pueblo y vamos a seguir luchando, tanto estemos en gobierno como si estamos en oposición. Yo, por terminar, simplemente pues me gustaría hacer un par de puntualizaciones, ¿no? Y cuando hablaba anteriormente al inicio de la presentación de mis compañeros, pues yo decía, son gente formada, son gente capaz de hacer las cosas, son gente con ganas, son gente con ilusión. Y bueno, lo digo yo, y yo creo que a cada instante que tienen oportunidad de demostrarlo, pues lo demuestran. Y para muestra un botón, todos hemos visto cómo María Jesús es una persona que tiene las ideas clarísimas, cómo María Jesús sabe perfectamente cuáles son los problemas de nuestra localidad. A Sergio le pasa exactamente lo mismo, y con el resto de los compañeros que me acompañan en la lista, pues tenemos las mismas circunstancias y las mismas situaciones. Son una gente plenamente preparada, son gente que tienen las ideas muy claras, y son sobre todo gente que están formadas en los temas en los que van a trabajar. Me refería anteriormente a Sergio, pero no es el único que tiene formación y que está preparado en la lista en la que de las personas que me acompañan, ¿no? Yo, sin irnos más lejos, pues habéis visto a María Jesús, todos lo conocéis, todos sabéis perfectamente quién es y el tiempo que ha estado trabajando con nosotros, el trabajo que ha desempeñado. Todos conocemos o estamos empezando a conocer también a Sergio, que es la primera vez que nos acompaña y que lo habéis visto también, pues la soltura que tiene y el conocimiento que tiene de los temas. Pero no solamente eso, sino que también nos acompaña Regina Gálvez, pues que esta persona está formada en turismo y, como decía mi compañera María Jesús anteriormente, el turismo es uno de los pilares fundamentales en los que vamos a trabajar durante esta legislatura. Nos hemos encontrado con que por parte de este equipo de gobierno lo único que han hecho ha sido un monolito y con eso pretenden que venga gente a nuestro pueblo. Así no se hacen las cosas hay que hacerlas de otra forma. Y ya las veremos, las propuestas que nosotros hacemos en nuestro planteamiento de gobierno, ¿no? Pero sobre todo, ya la estamos viendo, las aportaciones que nos está haciendo esta persona, porque, como decía anteriormente, es diploma en turismo, tiene conocimientos de turismo y también nos está haciendo muchísimas aportaciones y muchísimas cosas a nuestro programa de gobierno. No solamente eso, sino que además, si a eso le añadimos pues que el Partido Andalucista en su momento, que partió de menos 20 en materia de turismo, como decíamos antes y como hemos dicho siempre, porque aquí no había absolutamente nada y le pusimos las bases, generamos las infraestructuras y generamos pues todo para que a día de hoy tuviéramos un desarrollo turístico pleno, pues no lo hemos conseguido porque en estos 4 años nos hemos dedicado a perder el tiempo. Y este equipo de gobierno pues no ha hecho absolutamente nada, ninguna actuación encaminada a la mejora turística de nuestra localidad. El otro día el alcalde, en un debate que tuvimos, me decía que en el plan general había muchas actuaciones encaminadas a materia turística. Y yo le decía, pues dime dónde, dime en qué parte, porque la verdad es que no lo he encontrado. Explícame en qué parte está el desarrollo turístico de nuestro pueblo y en qué parte se ve reflejado que tú vas a trabajar por el turismo. Y la verdad es que no lo hay. Es que no tienen pie ni cabeza. Y hablamos de turismo, pero podemos hablar también de cualquier otra de las actuaciones. Hemos visto actuaciones en diferentes barriadas, que es otra de las cosas que tenemos claras que hay que ir planteando, un plan de barriada. Y en esas actuaciones de barriada, pues se le mete mano a la calle sin previo aviso a los vecinos. Una vez que los vecinos montan en cólera y se encuentran con la situación, pues resulta que el alcalde, ya que ha empezado la obra, da marcha atrás y vuelve a arreglar lo que acababa de estropear hace 5 minutos. Esas son el común de las actuaciones de este equipo de gobierno. Y un equipo de gobierno así no lleva a ningún sitio. Lo único que hace es generar más problemas en vez de solucionarlos. Pues bien, estos compañeros que me acompañan, lo que van a hacer es solucionarle problemas a los ubriqueños. Nosotros vamos a solucionar problemas. Conocemos nuestro pueblo, somos de aquí. Conocemos de pe a pa todo nuestro pueblo. Pero no solamente eso, sino que además tenemos un valor añadido y es una cosa importantísima, y es nuestro compromiso con nuestro pueblo y que nosotros nos vamos a sentar con todos los colectivos tal y como hemos ido diciendo durante las reuniones que hemos mantenido con ellos. El sentarnos con ellos no es por nada, sino que es simple y llanamente porque a las personas hay que darle participación, y esa participación lo que hace es que cuando empieces la obra no tengas que dar marcha atrás, sino que ya empieces sabiendo los vecinos lo que vas a hacer y sabiendo los vecinos qué es lo que el ayuntamiento va a actuar en ese barrio en concreto. Y lo importante de todo eso es pues que muchas veces a nosotros nos parece que una obra es interesantísima y resulta que los vecinos, que son los que pasan todos los días por ahí, te dicen, oye, ¿has pensado esto? Y resulta que el ayuntamiento no lo había pensado, como le ha ocurrido a este equipo de gobierno durante estos 4 últimos años. Esos son los problemas que se pretenden evitar con la participación de los colectivos. Y a los colectivos y a los ciudadanos hay que darle participación. Y nuestro compromiso, entre otras cosas, es la participación. Pero una participación efectiva. No puede ser que nos convoquen a un Consejo Económico y Social 5 minutos antes, nos den la documentación y 5 minutos después tengamos que hacernos una idea de cuál es la participación o qué es lo que queremos. Así no se consigue participación y así no se motiva a los colectivos, sino todo lo contrario. Entonces, como decía, uno de los objetivos principales y fundamentales era ese. Pero como iba diciendo, tenemos una lista de personas que nos acompañan que conocen perfectamente cuáles son estas situaciones, porque en las reuniones en las que estamos teniendo, pues vienen todas estas personas y se están empapando de primera mano de cuáles son las necesidades de estos colectivos, las necesidades que tienen estos colectivos. También mi compañera comentó que uno de los pilares fundamentales son los temas sociales, y los temas sociales vamos a hacer especial hincapié los andalucistas. no solamente con un plan de emprendedores o con un plan de empleo local, sino que también hay que hacer un plan de ayudas sociales extraordinarias para solucionarle problemas puntuales a las personas que lo necesitan. Pues bien, entre las personas que nos acompañan, también hay otra persona que está bastante comprometida y que además también es miembro de un colectivo de nuestra localidad que se llama Paqui Rodríguez. Y esta persona en concreto pues es educadora infantil y además él tiene conocimientos en psicopedagogía. Tiene dos titulaciones y esas dos titulaciones pues bueno van a ayudar a que a la hora de abordar los problemas sociales de nuestra localidad se vean desde una perspectiva más técnica y se vean desde una perspectiva de abordarlo de verdad y de darle soluciones a los problemas que se plantean. Así podríamos estar enumerando todos y cada uno de las personas que nos acompañan en la lista y que conocen perfectamente cuál es el funcionamiento del ayuntamiento. Os he dicho los cinco primeros, pero es que el número 6 es José Luis Sánchez, el número 7 María José Rubiales, el número 8 Jesús Sánchez, el número 9 sería María Remedios Moreno, el 10 Miguel Ramos y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 17 componentes de esta lista de las personas que nos acompañan y que mañana pues podremos verlas públicas en los diferentes boletines. El común de todos ellos, vuelvo a insistir, son unas personas que me dan plenas garantías de que van a trabajar desde el minuto uno. Me dan plenas garantías de que van a saber cuáles son los problemas que tienen que abordar y cuáles son los problemas que tienen que atajar. Son personas que tienen las ideas claras, son personas con muchísima ilusión, son personas que tienen ganas y son personas con formación, pero además con experiencia en cada uno de los ámbitos en los que van a tener que desarrollar su trabajo. Gente muy joven, por supuesto, pero gente con las ideas claras y que vamos a conseguir entre todos pues sacar para adelante el pueblo de la situación en la que hemos estado viviendo durante estos últimos 4 años. Pues llegamos al final de este espacio político. Ya saben, la formación política dispone de esa media hora a la que llegamos en estos instantes, hoy con la participación de el Partido Andalucista y en concreto, como han podido escuchar, José Antonio Bautista, María Jesús Pérez y Sergio Dorado. Pues lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y os esperamos de todas formas el próximo jueves, que ya decimos coincide, cosa de todo, el turno para también el Partido Andalucista. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.